Seguimos aquí en No Solo Jazz, Música del Mundo, escuchando la música de todos los tiempos y de todos los géneros. Ahora vamos a escuchar a Gary Moore y B.B. King. Stanley Turrentine y el tema Sugar. les he comentado que toda la música que pasamos en este programa se puede ver. Y ahora vamos a ver y escuchar a Billy Cobham, algo que no nos hubiéramos imaginado hace 30 o 40 años cuando conocimos a Billy Cobham, verlo tocar en el living de su casa. We'll be right back. Y ahora vamos a escuchar un par de big bands, la primera encabezada por el trompetista Marquis Hill y el tema Blood Harvest. Luego escuchamos a Andrea Motis, la trompetista y cantante, en el tema Brisas, donde también se destaca el solo de trombón de Rafael Klemm. Thank you. desilusão. Você plantou por medo, sem olhar pra si e perceber que um realismo tal dissemina no mão. Mas quem age assim já se entregou, não tem segredo. E toda a riqueza vai fazer você fugir do fatal. Carro seu do real, minha força não depende de você. Flutuando a sentir, brisa que leve, que traz viva luz. No entrevendo da razão, pode acreditar, pisar no chão, beber da fonte. Se você quiser se libertar, tem no Gio prisão. Diga em novo limão, mas hoje vejo de você. Llegado al final de nuestro programa de hoy, los espero todos los días a partir de las 20 horas aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial y a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Los dejo en compañía del baterista Chris Coleman.